este tema ha sido escrito en la calle, ha nacido en la calle. Y bueno, la autora en realidad ha sido una niña voceadora de un minibús que salió así en la ciudad satélite, sacó su cabecita y dijo: sale ceja, y salió este tema, ¿no? Bueno, es la historia de un viaje minibús de satélite a La Pérez. Sale ceja, sale a la ceja. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Pase, señor, al fondo, recórrese, por favor. Jefe, cámbiame Luca de a 20 y de a 10. Los que bajan ceja se alistan pasajitos, por favor. Ay, por favor. Sal ceja, sal ceja. Sal ceja, sale a la ceja. Sale ceja, sale ceja. Sale ceja, sale a la ceja. Señora, cuidado tu sombrero porque te lo van a chorear. Palmas. Venga. Chico, mi cambio. Los que bajan ceja, los que bajan ceja, los que bajan ceja, los que bajan ceja. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Yes. 70 Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Pérez 70, Pérez 70. Sale ceja, sale ceja. Los que se quedan Pérez, servidos.